Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. O meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi rouxinol. Foi rouxinol. Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi rouxinol. Foi rouxinol. Levei-o para casa, tratei da sua asa, ele ficou bom, fez até som. Com toque diferente, dizendo que era rock do Oriente pra mim. Cantando rock com toque diferente, dizendo que era rock do Oriente pra mim. Depois foi embora na boca da aurora. Pássaro de seda com cheiro de jasmim. Cheiro de jasmim. De la noche con 5 minutos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, Safari 90.5 de FM. Nos da muchísimo gusto que nos permita acompañarle esta tarde lluviosa, al menos en la capital del estado de Veracruz. A nombre de Joel Bonilla, que está en los controles, Alberto Platas, buenas noches. Buenas noches, estamos muy contentos en esta tarde lluviosa de compartir más música en 33 y en 45 revoluciones, totalmente en vivo en la capital del estado de Veracruz. Traemos una selección muy variada el día de hoy. Abrimos con un poco de música popular brasilera de los años 70, Gilberto Gil, Original. Esta canción que se desprende del disco Refacenda, editado por Philips en Brasil. Y que bueno, Gilberto Gil, una de las referencias más importantes de la música popular brasilera. Sí, sin lugar a dudas, también una de las personalidades que destacaron dentro de la composición y que abrieron el camino para gente que posteriormente entrara a nuestro país como directores de orquesta, como musicalizadores, pero sobre todo cantantes. Ese gran éxodo de artistas que tuvo México en la primera mitad de los años 70 fue este detonante de la música brasileña. Sí, que fue completa y absolutamente popular desde esos años hasta la fecha. Muchos grupos siguen haciendo. Estaba leyendo, voy a hacer una pequeña pausa. Estaba leyendo un artículo de una revista estadounidense y que decía que así como ha venido todo este revival de la música afrolatina, de la cumbia, de la salsa, él decía que lo que está viendo es que los productores, principalmente los de rap, están regresando a voltear a la música popular brasileña, específicamente el bossa nova, y que ya tiene pues al menos Yo recuerdo más de una década. Creo que los que recuerdo de forma contemporánea que lo han hecho última vez a nivel masivo, pues fueron los Black Eyed Peas. Sí, trabajando con Sergio Méndez. Y este revival se debió mucho, por mencionar ya nombres, esta agrupación californiana de donde estaba Cut Chemise y DJ Newmark, Jurassic Five, y sobre todo por el trabajo que hizo el DJ Shadow en rescatar mucha gente como Tim Maya, que se volvió a posicionar en el top de las reediciones. Ya es bastante frecuente ver que muchas casas discográficas reeditan su material, desafortunadamente no con la misma calidad sonora. Sí, no recuerdo que hay hasta clips así explicando por grandes músicos de quién era Tim, un poco de su vida, y que, bueno, la música brasileña, la música popular brasileña ha dado, dio y seguirá dando como para muchísimos revivals, pero también la gran producción que hubo en disco, en vinilo y que sigue existiendo, fue impresionante la cantidad, digamos, en el sentido Brasil como país, pues tiene una diversidad musical debido a, pues sí, a su extensión territorial, a su historia, pero durante los años 70, 80, el gran auge del disco en vinilo. Sí, hay una situación muy particular en ese sentido de la producción masiva que hubo en Brasil, es que afortunadamente ellos supieron darle el valor a todo ese bagaje musical que tenían de todos esos ritmos de todas las provincias. Sí lo conservaron, no vivieron ese cambio de formato tan drástico, tan brutal que tuvo la entrada del CD. Y ellos sí conservaron muchísimas de sus producciones y artistas también de culto que se han encargado también de dar a conocer hoy día a las nuevas generaciones lo que estaban haciendo hace muchos años, como es el caso del este señor que era ministro, el que era ministro de turismo. De turismo, este. Gilberto Gil, por ejemplo, que saca discos completamente influenciados con la música dancehall, con el reggae, con productores muy actuales de música sound system, pero son temas que habían sido lanzados quizá a inicios de los 60, a inicios de los 70. 30 años antes, ¿no? Exactamente. Entonces también vale la pena ver esas nuevas readaptaciones que están haciendo los músicos aún activos en Brasil. Totalmente. Bueno, pues les recordamos que estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V, y a nosotros, a Safari, como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y también en Instagram. 2281-040477 es nuestro número de WhatsApp para que nos mande un mensaje. ¿Y con qué vamos, Platas? Vamos con plena de Puerto Rico. Vamos a escuchar el cuarteto del maestro Manuel Jiménez, A Otro con Ese Hueso. Mi mujer algunas veces se pone muy cariñosa, y yo que bien la conozco, sé que quiere alguna cosa. Me llama cariño lindo, me dice negrito bueno, y al final termina el cuento pidiendo dinero. Muchacho, yo no caigo en eso, hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso. Muchacho, yo no caigo en eso, hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso. Conozco a los amigos que acostumbran visitar, y toditos los domingos nos vienen a saludar. Nos beben la cervecita y nos comen la comida, para luego criticarnos al doblar la esquina. Muchachos, yo no caigo en eso, hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso. Muchachos, yo no caigo en eso, hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso. Muchachos, buscar otro perro y tirarle este hueso. Muchacho, yo no caigo en eso. Hay que buscar otro perro y tirarle este hueso. Safari, repertorio de cañonazos. 8:13 en Radio Universidad Veracruzana y 8:15 en estos momentos. Y escuchábamos un poco de Plena, Platas. Sí, un poco de la Plena de ahí del maestro Manuel Jiménez, otro con ese hueso, formato de cuarteto, muy al inicio de, digamos que de la evolución de la música latina. Todavía se estaba gestando esto antes de mal llamarlo salsa, maestro. Sí, de esa etiqueta que se le puso en Nueva York al género. Sin embargo, bueno, eso que llaman salsa pues tiene un origen diverso, ¿no? Y de muchísimos lugares, de muchísimos países. Cuba, Puerto Rico, desde luego los más, los más directos con todos sus sonidos. Así como La Plena, que es este sonido que nace en Ponce, en Puerto Rico, y que originalmente se canta y se toca con una pandereta, y después se le añaden otros elementos como el cajón, como el cuatro, ¿no? Y es parte de la música popular de Puerto Rico junto con el aguinaldo, junto con la bomba. Pues La Plena son los sonidos, digamos, populares de Puerto Rico de finales de los 1800 y que se consolidan a la mitad de los 1900 ya con un género concreto y comercial como fue la salsa. Sí, es sin lugar a dudas también La Plena uno de los géneros en los que se nutrió gente como Héctor Lavoe, como Ismael Rivera y como Mon Rivera, ¿no? O sea, gente que era lo que escuchaba habitualmente, contaban los biógrafos de esta gente, que ellos asistían a esos eventos que ni siquiera tenían la infraestructura, sino que se hacían como los toques en casas particulares, en lugares abiertos, en la calle, y ahí podía ver uno a los pleneros en esos años, donde ellos todavía pues eran muy jóvenes, todavía ni siquiera niños, muchos de ellos iniciaban su formación con estas orquestas. Mon Rivera, que su nombre de pila es Efraín Rivera Castillo, toma el nombre Mon de su papá, que era un plenero muy famoso en Puerto Rico, de nombre Montserrat Rivera. Y él lo toma cuando incorpora a su música, a lo que él hace, pues sonidos clásicos y letras clásicas que tenía su papá en las calles de Puerto Rico. Y justamente es eso lo que tú dices, ¿no? Que bueno, tan fuerte es el peso de La Plena para la música popular en Puerto Rico, que incluso hoy en día sigue teniendo una presencia importante, incluso en rubros que no tienen que ver muchas veces con la manera en cómo se ejecutaba originalmente, incluso que ya no tiene nada que ver con la salsa, que evolucionó hasta el pop, que evolucionó a los ritmos urbanos de Puerto Rico, específicamente el reggaetón, el rap tradicional de los años 80, y que muchos de ellos tenían incluso una forma de ejecutar similar a lo de los pleneros de la primera y de la segunda generación en Puerto Rico. Sí, todavía con ese aire más rústico, ese aire más campirano. Posteriormente sí hubo un reordenamiento de cómo se iba a reinterpretar la música latina. Hubo gente que resistió mucho, como Ollo Motoro, ¿no? Que se opuso a eso. Y también gente que, digamos, del otro lado, que sí se actualizó, como Pete Rodríguez, gente que estaba más en el sello Cotic de Nueva York. Sí, y fíjate que hablando de ese sello de Cotic en Nueva York, que era como una de las de los sellos que estaban periféricos a lo que sucedía con Fania, había otros sellos como el sello Inca, que también trabajó con muchos músicos latinos, y tiene que ver con la siguiente canción que vamos a escuchar, que es de las típicas 73 del disco Rumba Caliente, editado en Nueva York Esto ya es a finales de los 70, es en 1976. Y que, bueno, presenta buena parte de la música de la que hemos estado hablando en este segundo bloque. Y una alineación verdaderamente impresionante. Vamos a escuchar de ellos Guaguancó de los Violentos. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 24 minutos en Safari por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos con mucho gusto. Así es que recién nos están sintonizando a través de el FM en el 90.5. También saludamos a la gente que nos escucha a través de internet, www.v.mx/radio/transmisión. Y desde luego a la gente que ha descargado la aplicación, si usted todavía no la tiene, la puede descargar de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Radio V, así encuentra la aplicación, la descarga, la instala y nos puede escuchar en cualquier lado, Platas. Sí, pues un gran saludo a toda la gente que nos escucha, que se está acompañando de esta selección de música afroantillana que tenemos para todos ustedes. Vamos a seguir con un recorrido más a 33 y a 45 revoluciones, no sin antes también mandarle un gran saludo a mi señor padre que me escucha allá en el barrio del Bronx y a mi mujer que también está a la escucha. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya que estamos en los saludos a Miriam, y si usted quiere unos saludos, 2281-040477. Si tiene algún comentario de este programa, de todos los programas de Radio Universidad Veracruzana, lo puede hacer 2281-040477. También recuerde que si se quiere volver a escuchar Safari, entra en www.v.mx/radio y en el link de podcast, ahí busca Safari, ahí los encuentra, lo puede escuchar en línea y si lo desea también lo puede descargar. Seguimos con música afroantillana. Sí, vamos a seguir con más música afroantillana. Estamos como, mira, sin querer, estamos dando ese recorrido. Y justamente vamos a escuchar una de las bandas más importantes de Colombia. Estamos hablando de los Corraleros del Majagual. Y en esta ocasión, un tema que había buscado en lo personal por mucho tiempo, del señor Tony Zúñiga. El señor Tony Zúñiga fue uno de los grandes letristas que tenía este grupo, ya que tenía a Mario Lodoño, que era un bajista fuera de serie. Tuvo a innumerables acordeonistas, campeones de los festivales de vallenato. Pero en las letras se distinguía este personaje por su picardía, por su ingenio y por las composiciones que logró hacer para discos fuentes, ya que varios intérpretes él les confeccionaba todas las canciones para parte del repertorio del señor Toño Fuentes. Vamos a escuchar a Tony Zúñiga con Pompo Manteca. Manteca, prende el fuego, o te va bien el fuego, manteca. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, siendo las 8 de la noche con 27 minutos. Escuchamos a los Corraleros del Majagual con Pompo Manteca, una composición del señor Tony Zúñiga, gran letrista que tuvo exclusividad ahí en la disquera del señor Toño Fuentes, en Discos Fuentes. Comentábamos acerca de los números, y de verdad que sí fueron bastantes los que logró posicionar con diversas orquestas. La orquesta de Adolfo Echeverría, comentábamos de otras agrupaciones colombianas donde él estaba. Pero en los Corraleros del Majagual fueron los que lograron más trascendencia justamente en México. Sí, en México, y bueno, pues una referencia a la música colombiana, a la música popular colombiana. Y además por la buena relación que tuvieron con México, ¿no? Muchos de ellos radicaron acá, como ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, y que también siguen siendo al día de hoy pues una referencia a la música popular para todos aquellos que le entran a estos sonidos y a estos ritmos, y que lo primero, o mucho de lo primero que encuentran, es como la variedad de ritmos, de géneros que ellos tocan. Mencionábamos fuera del aire que, bueno, el porro, el paseillo, el merengue colombiano, todos estos sonidos, pues ya también cuando uno los escucha en estas canciones, ya tiene una referencia de lo que vendrá después también, ¿no? Comentabas que por ahí ya se vislumbraba un poco de merecumbe, que bueno, que muchas cantantes, principalmente femeninas, ¿no?, hicieron muy populares canciones de merecumbe. Sí, aquí en México las hermanitas Águila tuvimos también, en la orquesta del señor Tony Camargo tuvimos merecumbés. Y en esta producción saltó como a relucir el hecho de que ya se estaba un proto merecumbé en el timbal, ya estaba el percusionista de los Corraleros como en ese modo que también traía el maestro Pompilio, que fue realmente el que lo inventó, el que lo acuñó como tal, y él ya tenía más o menos la idea de ese rudimento. Ya no estábamos hablando de una cumbia estrictamente dicha, estábamos ya cerca de una fusión. Sí, sí, totalmente. Que era parte también del ánimo fiestero de los Corraleros, ¿no? O sea, hacían como una orquesta, pues tenían ese espíritu. Y bueno, también recomendar tanto toda la discografía Fuentes, ¿no? Que ahora hay reediciones, hay un montón de cosas, se pueden encontrar como ediciones, primeras ediciones, pues siempre también es importante como hacer el rescate de estos discos. Pero Fuentes también editó libros, ¿no? La editorial Fuentes, de Discos Fuentes. También vale mucho la pena hacer como la revisión de, para quien guste, para quien esté como buscando información de estos sonidos, de estos ritmos. Discos Fuentes editó algunos libros. Sí, sobre todo, o sea, independientemente de toda la labor titánica que se hizo de los compilados, ya que eran un referente como del momento, el disco de Cañonazos. Cañonazos, sí. El disco de Cañonazos salía anualmente, lo editaba Discos Fuentes, y era un catálogo de los grupos, no que habían grabado, que estaban para salir el año que viene. Entonces, ahí se vislumbraba un poco de hacia dónde se determinaba el rumbo, ¿no? Sí, ¿cuál iba a ser el rumbo, no? Casualmente en México, con el Orfeón a Gogó, lo hacíamos al revés. Lo ya consolidado. Exactamente, se volvía un referente para la venta, ¿no? Aquí ya está el Show Cartier, aquí ya está este grupo. Entonces, esos son los que vamos a incluir en el acoplado, ¿no? Sí, sí. No sé en qué número vayan de... No, de ya, esos ya, compilados en CDs. Ya han de estar todo como esto. Más de 50 compilados, posiblemente. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que hay una gran cantidad de discos, tanto en vinilo como en disco compacto. Y bueno, sí, sí tienen como una buena cantidad de música. También la producción fue vasta, fue cuantiosa. Y bueno, pues ahí estuvo parte de lo que estuvimos escuchando con los Corraleros del Majagual. ¿Y con qué seguimos? Vamos con un poco más de... ¿Qué será, maestro? Pues vamos a escuchar algo de Fania, un disco homenaje a Tito Rodríguez, a la figura de Tito Rodríguez, con buena parte de las alineaciones que hicieron la Fania All Stars, ¿no? Este combo de músicos que era impresionante y que pues seguramente difícilmente se repetirá un fenómeno como este, ¿no? Sí, así es, maestro. Para ese entonces ya estaba todo el show consolidado, Isis Sanabria como locutor, tenían la orquesta con Roena, todos estos digamos, estas estrellas en realidad, ¿no? Porque cada uno tenía sus grupos en individual. Cada uno tenía sus carreras de solista. Sus proyectos, pero sí. Pero cuando se juntaba, pues era ver como todo este fenómeno. Y en este disco homenaje a Tito Rodríguez, vamos a escuchar a la Fania All Stars cantado por Héctor Lavoe, ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Mamita, dime cuándo, cuándo, dónde y a qué hora. Dime cuándo tú sabrás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán, pero que cuando tú lo notarás. Yo me pregunto cuándo, cuándo, que yo soy tuyo y nada más. Por toda una eternidad, el tiquitiquitita del reloj. Papi, tú eres mi mamá, mami, por toda una eternidad. Ay, llévame pa' donde tú quieras, mamita. ¡Nio! Agüita de Colombia, el agua bendita. Tiquita del reloj, pasa como los años. No, no, no me hagas esperar. Esperar me hace daño, pero que cuando tú lo notarás. Me pregunto cuándo, cuándo. Yo soy tu papi, tú eres mi mamá, mamá. Por toda una eternidad. Y te llevo conmigo a donde tú quieras. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Safari, expedición musical de los sentidos. 2281-040477 es el número de WhatsApp para que ustedes nos manden un mensaje. Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. Radio V nos encuentran como Radio V en Facebook y en Twitter. También, bueno, para toda la gente que desee descargar o escuchar en línea el podcast, www.v.mx/radio, y ahí encuentran la liga para escuchar el podcast y si desean descargar la aplicación Radio V para todos los dispositivos móviles de forma gratuita, para que no se pierdan la programación en línea de Radio Universidad Veracruzana, la cual pues también siempre tiene mucho que ofrecer. Y también pues no olvides seguir a través de la frecuencia modulada en el 90.5 de FM y escuchábamos a la Fania All Stars. Así es, maestro. Escuchábamos al cantante de los cantantes, un referente de la cultura porteña. Sí, sí, sí, totalmente, de varios puertos. Seguramente una de las influencias vocales para muchos cantantes que después seguirían pasados los años 70, los años 80. Sí, ese estilo que tenía, ese como él hacía alarde, ¿no? De ese pregón que nadie tenía, ¿no? De ese, del cantante de los cantantes. En esta era de la Fania ya estaba como, digamos que, la expectativa de que cada número que sacaban era un éxito. Entonces también estamos en presencia de un momento crucial en la Fania, ¿no? Porque se atrevían a sacar discos malos también. O sea, sí. O sea, hubo discos que, a mi punto de vista personal, ¿no? Eran discos que todavía no tenían esa... ese acabado, que no ese tenía acabado un estándar, final, ¿no? Ese, y incluso hasta de grabación había algunas veces, ¿no? Muchos factores influyeron el cómo se manejaba el señor Masucci en hacer los conglomerados de empresas y devorarlos, o sea, no permitía que surgiera competencia. Entonces, por sacar tan rápido la producción del artista, sí se descuidaron muchos aspectos, incluso hasta algunos de carátula, algunos de prensaje, algunos de galleta. Entonces, sí hubo esos errores, ¿no? De gramaje, ¿no? Había unos sí, muy que venían delgados. Muy delgados, que no cumplían con las normas para aguantar más de 200 ciclos, que incluso en las primeras promociones radiales, pues el disco se echaba a perder. Sí, totalmente. Hubo un exceso, digamos, en la producción, ¿no? Por parte de Fania. Sin embargo, la mayoría o buena parte de su producción, debido a la calidad de sus intérpretes, de sus ejecutantes, de sus producciones, pues fueron muy buenas para la historia de la música en general, ¿no? Sí, lo que sorprende es que siguen siendo vigentes. O sea, no pasa el tiempo por e incluso las letras en el carácter festivo y en el carácter social están totalmente actualizadas. Actualizado, sí. Me refiero directamente a Rubén Blades, ¿no? Que acaba de sacar la semana pasada un disco y cuenta con esas mismas características. Sí, hay un sonido que se quedó también heredado, ¿no? Y hablando, pues, en esa época en una ciudad como Nueva York, que influía y tenía mucho, mucho peso, pues empezaba a convertirse en el epicentro cultural, en muchos sentidos, de cultura popular, y muchos géneros pasaban por ahí. Y también incluso la Fania pudo ejecutar otros géneros que no necesariamente eran ni salsa ni ritmos afroantillanos. En algún momento trató como de fusionar algunas cosas, pero tampoco fue como lo ideal, y había una cantidad de géneros que también pasaron por ahí, ¿no? Sí, claro, uno de los aciertos que mencionas, pues, es la inclusión de El Malo Santana, del hermano de Carlos Santana, de Jorge Santana. Él venía, pues, del grupo Malo, una banda chicana de rock and roll, y totalmente le dio el estandarte de Latin Rock, la guitarra eléctrica dentro de las grabaciones de salsa. Esa interpretación del ratón, yo creo que es de las más memorables que tiene la historia de la música latina. Y también, siendo el año, pues, 1976, en vísperas del 77 se estaba gestando el nacimiento del hip hop. Sí. También estaba el estudio 54. Uh-huh. Y justamente en el estudio 54 sirvió para que muchos productores probasen sus canciones, de cómo iba a reaccionar la gente en la pista de baile, cómo iban a moverse, iban a bailar, se iban a quedar sentados. Y es el caso de Neil Rogers. Él, siendo un guitarrista y productor, estaba elaborando esta cantidad de repertorio para una banda que se llamó Chic. Y él tendía a hacer eso. Iba a la cabina a alta hora de la noche. Ven, vamos a probar cómo suena esta canción. Y ya cuando salía el disco de manera formal, la reacción ya estaba garantizada. Dance, dance. Repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 48 minutos. Y bueno, se dejó venir la lluvia, Platas. Sí, ya está con todo lo que da aquí en el centro de Xalapa. Y escuchábamos a Chic con Baila, Baila, Baila, esta agrupación originada en 1976 de la ciudad de Nueva York. Y bajo la dirección del guitarrista, productor, arreglista, letrista, el señor Neil Rogers, este guitarrista que es muy común verlo en los créditos de gente de la talla de David Bowie o de Madonna, en este nuevo milenio, en los de Daft Punk, uh-huh. Y mostraba ya esa claridad en todas sus composiciones, esa estructura rítmica que invitaba a la pista de baile, pero sobre todo cómo cuidaba la apertura del sonido, siempre pensando en los clubs, siempre pensando en directo al pecho, en el baile. Eso es lo que podríamos decir de Chic. Sí, después de toda esta ola de funk y la llegada de la música a disco con todo lo que eso representó, pues lo que se buscaba, ¿no?, era como llenar el club, tener unas muy buenas versiones para los DJs, que los DJs sean unas sesiones de música bastante intensas, donde muy pocas veces se disminuía el ritmo, que era el inicio o el final de la fiesta, y que generalmente en esta manera también de pinchar discos era buscar siempre el punto más alto y mantenerlo durante toda la fiesta, producto también de todo lo que rodeaba la música disco y el funk, y que tuvo una presencia también bastante interesante en Inglaterra con una banda que vamos a escuchar que se llama Hot Chocolate, que durante los años finales de los años 60 y principios de los 70, hasta los 80, ellos seguían produciendo música y que, bueno, pues también tuvieron un gran impacto durante estas décadas. Sí, incluso colocaron hits en Billboard. Era común ver que Hot Chocolate estaba en recibiendo galardones. Y ¿sabes por qué te lo digo? No porque me haya tocado la época, maestro, no soy tan de aquella época, sino que en México a las ediciones mexicanas le ponían una etiqueta que decía ganador, número uh-huh, uno en UK. Sí, en sobre todo en los 45, una calcomanía traían esa funda. Esa etiqueta de que estaban dentro de los charts, estaban colocados y pues nosotros lo consumíamos de una u otra manera. Nos llegaban las ediciones mexicanas y también las ediciones inglesas de Hot Chocolate. You're a Natural High de Hot Chocolate y regresamos a Safari. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 52 minutos en Safari por Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que estuvo al pendiente del 90.5 de FM, también a través en línea, también en la aplicación. También mucha gente nos escucha por TuneIn. Ahí en TuneIn pueden encontrarnos también, a la gente que también descarga nuestros podcasts. Y bueno, a nombre de Joel Bonilla, que estuvo esta noche en las tornamesas, le agradecemos mucho su atención. Y Platas, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues ya que estamos ahí con Hot Chocolate, una agrupación del Reino Unido. El Reino Unido tuvo bandas en la década de los 90 bastante grandes, propositivas. Y hasta cierto sentido oscuras. Me estoy refiriendo a Portishead. Portishead se nutrió a su vez de esta orquesta en específico. Ustedes van a notar que tiene esa aura, digamos, vaporosa, media mística. Pero la intención de este director de orquesta nunca fue eso. Estoy hablando de Barry White. Barry White tenía una orquesta que se llamaba la Orquesta de Amor Ilimitado. Esta agrupación californiana pues hacía música más enfocada a la pista de baile, más enfocada al funk, pero el señor Geoff Barrow de Portishead le dio otra interpretación bastante acertada. Vamos a escuchar a la Orquesta Amor Ilimitado y esto fue Safari. Nos encontramos dentro de 8 días.